explota por dentro el equilibrio. Que suba hasta el cielo la explosión de la paz, equilibrando una divina alegría. Que la libertad sea tu amor, entonces haz explotar dentro de ti cada palabra al estar contento. Vive manteniendo los efectos de los besos recibidos, explótalos por dentro, hazlos cariño, manteniendo lejanamente los miedos, conduciendo despacio y con tu convicción, explótate en la obra de la vida, del sentirte plenamente seguro, sé tú mismo, haz llegar las buenas palabras a lo más alto a tu corazón, sigue el camino de la felicidad, de las caricias, del alma, de la paz, del amor, de lo bueno. Procura silenciar los gritos y los ruidos, ponlos en el piso, debajo de tu pie, que se hagan miradas invisibles. Explota entonces con toda la fuerza la distracción y la diversión, explota todo este amor por dentro, explótalo hasta lo más alto. Sé feliz entonces con la bomba de la paz y alegría y amor, explotando todo el tiempo en cada sensación dentro tuyo, explota ahora. Explota todo este equilibrio de principio a fin dentro de ti, reste instante sin.